Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy en el sector obrero de alguna manera hay presencia en lo político porque Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, recibió su constancia en la sede del PRI como diputado constituyente. Ahí mismo manifestó que una de las preocupaciones principales es defender los derechos de los trabajadores y sobre todo dar una constitución a la altura de la Ciudad de México, porque además de que la Ciudad de México pues es la capital de todos los mexicanos, también aquí se aglutinan todos los esfuerzos que se hacen a nivel nacional. En este sentido, precisó que uno de los fundamentales objetivos que tiene es velar por los derechos de los trabajadores, que no sean trastocados y que sean homologados con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente estuvo en el 11º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Transportistas y Conexos de la República Mexicana, que lidera Elías Mesa, y que tuvo su congreso donde fue reelecto para el periodo 2016-2022. Ahí señaló que a la CTM no la detiene nadie y participará con mayor decisión en los procesos políticos, porque dijo que en política no siempre se pierde, también se gana, y por lo tanto haremos todo el esfuerzo para recuperar todo el terreno perdido por el Partido Revolucionario Institucional. Dijo que PRI y CTM es una unidad indivisible y que por lo tanto los trabajadores darán todo su esfuerzo para sacar adelante al partido. Asimismo, Carlos Aceves del Olmo manifestó que las preocupaciones de inseguridad, mejores salarios, vivienda y sobre todo que sigan vigentes las instituciones tripartitas, se velará por estos objetivos y en ningún momento se permitirá que se trastoquen. Pues es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.